Me miraste con esos ojos seductores. Me tentaste, me fui en el viaje, mis sensores. Activaste mis instintos depredadores. Prendiste, me seduciste. Yo voy al acecho como un lobo tras de ti. Te estoy cazando, dame la verde más. Me tiene maquineando. Ya la química está fluyendo, no está subiendo. Dale rompe ya, dale hasta abajo sin miedo. Que le agarre la corale, que le bese la boca. Que le dé la medicina, que la sube la domine, que la posque, la pone loca. No pensamiento sucio en mi mente. Ya estoy puesto pa' ti. Entonces no coma miel. Regrese sin miedo, coja la rienda. Tu novio te hace eso, si te pone que se muera. Doblate y pégate al seto. Que si te pone bruta, te juro que te lo meto. Wild Dogs, la corporación. Me miraste con esos ojos seductores. Me intentaste. Activaste mis instintos depredadores. Prendiste, me seduciste. Yo voy al acecho como un lobo tras de ti. Te estoy cazando, dame la verde más. Me tiene maquineando. Ya la química está fluyendo, no está subiendo. Dale rompe ya, dale hasta abajo sin miedo. Rápido que era para mí, so let's go. Tú sin hospitales me dicen que tú tienes alta la temperatura. Yo tengo un diploma en ecología y otro en acupuntura. Mano, me importa tu estatura, es que tú estás demasiado de dura. Estoy loco por estar contigo en una zona oscura. Preciosura, ricura, dale ven, vámonos. Sin pensarlo, perdámonos. En cualquier esquina del disco, escondámonos, tomámonos. Tu cuerpo entra en soltura, yo poco a poco perdiendo la compostura. La nota subiendo, demencia pura. Maquineando, ya la química está fluyendo, no está subiendo. Dale rompe ya, dale hasta abajo sin miedo, dobla rodilla. Mete la cintura, ponle baby, activa. Que yo quiero verte suelta, aprendí a ir revolca. Dale rompe ya, dale hasta abajo sin miedo, dobla rodilla. Mete la cintura, ponle baby, activa. Que yo quiero verte suelta, aprendí. Baby.